Estás escuchando la 107.3 FM Raíces. Hay un tipo de información que se escucha solo en radios comunitarias. Hay un enfoque de la realidad que se escucha solo en radios comunitarias. Hay una parte de la cultura que solo la tienen las radios comunitarias. Importantes eventos ocurren diariamente y solo las radios comunitarias los cubren. Solo las radios comunitarias. Apoyá las radios comunitarias. Ecos, coordinadora de radios comunitarias del Uruguay. Uruguay. 107.3 FM Raíces. Una radio como todas, pero al revés. Creciendo con vos. Se prohíben los estrajes, las radios comunitarias, las ocupaciones, el vivir en las piñas, la circulación sin documentos, radios comunitarias. El mensaje desde el chiquero es claro, y es que ahora la respuesta es del pueblo organizado. Más lucha, más organización, más escraches, más radios comunitarias, más cortes de calle, más ocupaciones. Las radios comunitarias. Creciendo con vos. 107.3 FM Raíces, radio comunitaria. 3 años creciendo con vos. Las radios comunitarias. Las radios comunitarias son experiencias de comunicación radial sin fines de lucro, de propiedad y gestión colectiva, en la cual la comunidad y sus organizaciones sociales se expresan directamente, sin condicionamientos de organizaciones políticas, estatales o religiosas. 107.3 Raíces, 3 años en el aire, ayudándote a respirar. FM Raíces, la radio que te ayuda a respirar. FM Raíces, 107.3, radio comunitaria. Radio comunitaria. Creciendo con vos. Radio comunitaria. Creciendo con vos. Creciendo con vos. 107.3. 107.3. FM Raíces, 107.3, radio comunitaria. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. Otra edición de Rebelión Animal, mientras buscamos ahí los auriculares para escuchar un poco mejor, ahora sí. Varias noticias de la semana. Bueno, ayer hubo un escrache por parte de la Plenaria Memoria y Justicia a un torturador degenerado y otras cosas más, que para las propias Fuerzas Armadas también es torturador, el turco Arab, para sus compinches. Y bueno, hubo bastante gente, estuvo bastante controlada la cosa, digamos. Y bueno, parte de la dictadura de esa persona, personaje siniestro. Y bueno, también a diario quienes sufren la dictadura, pero en este caso de las personas a los animales, son los propios animales. Vamos a estar escuchando un tema de Hermanos Dalton que se llama Guerra o War, digamos, acá en base a una canción que era de Bob Marley y bueno, dice algo relacionado con la guerra en este caso. Espero invocarle al tema, ahí va. Hasta que la filosofía, que hace una especie inferior y otra superior, no sea cortada, desacreditada y abandonada. Hasta que no existan animales de primera y segunda clase en el mundo de hoy, te digo war, war, war, war, war. Hasta que el color de la piel no sea más relevante que la cantidad de patas, hasta que los derechos animales básicos no sean garantizados, sin excepción de especies, te digo war, war, war, war, war. Hasta ese día, día de la total liberación, liberación animal, seguirá siendo una ilusión para siempre, pedir un gato más, te digo war, war, war, war, war. Hasta que el innoble e infeliz régimen que priman nuestros animales en Uruguay, Europa o África, el canibalismo animal no sea destruido desde sus cimientos, te digo war, war, war, war, war. Este día que el género animal conocerá la paz, la paz conocerá. Los animalistas lucharemos si es necesario, sabemos que sí, pues confiamos en la destrucción de la explotación animal, animal explotación, te decimos war, war, war, war, war, war, war, war, war, war, war. Sonaba ahí entonces este war o guerra, hermanos Dalton, algo que anduvo por ahí sonando. Y tenemos un libro acá que se llama La Paz es Primero, que es de un comiquero o dibujante de México. No sé si sigue dibujando, si sigue vivo, pero bueno, un libro bastante viejo. Y tiene una parte que dice acá, naturistas, ¿no son estos esos locos que nunca comen carne ni toman medicina? El naturismo, en efecto, está contra casi todo uso de la medicina comercial, contra las carnes, bebidas alcohólicas, tabaco, refrescos, el pan blanco, dulces y otras cosas que todo el mundo usa. ¿Por qué? Y acá viene una viñeta que hay gente que dice, no comen carne, loquísimos, se curan con puras hierbas, atrasados. Naturismo en pleno siglo XX, no usan calcetines y caminan a pie, decía un perro por aquí. Bueno, sigue así. Como ya se habrán ustedes dado cuenta, este va a ser un librito sobre naturismo, un modesto estudio sobre tesis científicas que sustentan grupos cada día mayores de personas en todo el mundo, con todos sus pros y todos sus contras, concretado solo a un aspecto del naturismo, la comida. Empezaremos pues con los principios básicos del naturismo alimenticio, que van más o menos así. El hombre es un animal racional. Todos los animales que viven libres en la naturaleza son vigorosos y sanos. Basta con sacarlos de su medio, modificar sus hábitos alimenticios y sus actividades para que los animales se enfermen. Eso va con todos los animales. ¿Igual le pasó al hombre? Partamos de una cuestión fundamental. El hombre no está hecho para comer carne. De otro modo tendríamos colmillos ganchosos, garras, vista aguda, olfato aguda o agudo, carrera rápida, instinto de presa y un intestino corto. Pero en cambio, no contamos con colmillos ganchudos. Nuestras uñas son débiles. No podemos alcanzar a otros animales sin cansarnos. La vista y el olfato son débiles. ¿De dónde salió el hombre cazador? Si ningún chango es cazador y ninguno come carne. Chango acá en este caso un primate, un mono. Los hombres no somos otra cosa que monos con ropa, hechos para comer hierbas, frutos, verduras y semillas, pero no carne. Cuando vayan a visitarnos al zoológico, verán que ninguno de nosotros come carne. Y acá aparecía otro primate. En realidad no habría que ir a ninguna cárcel de animales. Si la naturaleza nos hubiera hecho carnívoros, nos hubiera provisto de garras, colmillos ganchosos, vista y olfato agudos, carrera rápida e instinto de presa, pero no. Las uñas del hombre son débiles, no podemos alcanzar a ningún animal sin armas, y el olfato y la vista nos fallan. Somos frugívoros en nuestro principio. En la boca contamos con una herramienta impropia para desgarrar y masticar la carne, y la saliva humana no, ni se diga, no puede hacer nada contra la carne, ni queriendo. Llega así la carne al estómago, donde la recibe un órgano muscular débil y un jugo digestivo con pocos ácidos. Un estómago totalmente impropio para digerirla, pero que se ve forzado a hacerlo como puede. Y acá viene un dibujo de un estómago que con todo el intestino dice, chin, ya llegó esa pesada de la albóndiga. Y es una albóndiga cayendo por el estómago. Tendría que haber una cámara acá en la radio, pero bueno, no hemos llegado todavía. Poco a poco, estómago e intestino junto al hígado se cansan, distrofian y son incapaces para cumplir sus funciones. Y todo empieza a fallar en fea forma. Se forma en el hígado el ácido úrico, la sangre se impurifica y acidifica, excitando así el corazón, endureciendo venas y arterias, fatigando los riñones y causando en última instancia la uremia, que es que al riñón se le pone difícil el expulsar la orina. Pero aún hay más. Como dice el comentario dominical, al comer carne estamos comiéndonos un cadáver. La carne contiene 5 millones de bacterias en putrefacción por gramo, o como quien dice, hay más bacterias en la carne que en la caca. Comerse un bistec, dice acá un chancho, es comerse una cantidad increíble de venenos. Pero dirán los escépticos, al cocerse la carne, todas esas bacterias son destruidas. Dice, y un burro contesta, ¿ya ves que sí? Pues no. La mayoría de las bacterias resisten al cocimiento y van a pudrirse al intestino y a causar todo tipo de problemas. Problemas que son aumento de presión, males de vesícula, enfermedades de corazón, arteriosclerosis, nefritis, vejez prematura, diabetes, etcétera, etcétera. A comernos un chancho, una vaca o un pez, estamos comiendo algo en descomposición que se está pudriendo, lleno de urea, ácido láctico y otras cosas. Un cadáver ni más ni menos, chavos, dice acá. Pues yo llevo años con la carne y sigo sano. Y dice una persona que hay un ángel, supuestamente dice, no se apure, ya pronto le llega. El organismo puede tardar años en presentar el cobro o la factura de sus cuentas, pero al fin la presenta. Y aparece otro ángel acá con un revólver y dice, al contado y con intereses compuestos. Y la persona dice, pareces un banco con ideas maternas. Sigue así. Los caldos de carne, considerados en otros tiempos muy nutritivos, están formados por un conjunto de residuos tóxicos de muy escaso valor alimentario, por ser desechos del trabajo muscular. Su composición química tiene una gran semejanza biológica con la de la orina. ¿Querés otra sopa? Dice acá una calavera a otra persona. Vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos leyendo este libro que no sé si sería vegetariano, pero dice acá en la tapa que es del año... Vamos a buscar acá. Conseguido en Tristán Narvaja hace unos años, del año 73, y en esa época tenía 500.000 ejemplares vendidos, pero bueno, esto estaba por ahí en algunos lugares de esta feria, encontrándolo de rebote, y bueno, un libro que la verdad que me ha gustado bastante. Ya habíamos leído algo antes. Vamos a escuchar ahora una banda que era de Argentina, que se llamaba Detenido Desaparecido, y bueno, tiene que ver con esto de las dictaduras también, a ver si ubicamos el tema. Lo más seguro que suenen temas y quizá uno de ellos sea mudo, sordos y ciegos, y bueno, detenido, desaparecido entonces desde Argentina. Thank you. entra a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Esta es una historia para no perder la memoria. Recuerden, despierten a su vez. Lo que sonaba ahí no era Mudos, Sordos y Ciegos, pero bueno, era Memoria después de este de Sangre América, en base a textos de Galeano, una banda que salió rudito por ahí, que era de Argentina, una banda bastante combativa, pero que desapareció en el mismo, en el 94, y bueno, era venido desaparecido. Seguimos transmitiendo desde aquí, desde FM Raíces, ¿sí? En Rincón Entre Tambores, Javier de Viana, y ya hace un tiempo que estamos transmitiendo desde los días jueves, ¿sí? Jueves, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, desde las 18 horas hasta la 1 de la madrugada, esos tres días al menos, y después los días domingos desde las 8 en adelante hasta las 3 de la tarde, ¿sí? De forma ininterrumpida. Y bueno, variados programas existen aquí, este es uno de ellos. Seguimos con este libro que se llama La Paz es Primero. Y dice acá, aparece una persona y dice, ah, pero la carne tiene proteínas que el cuerpo humano necesita a chaleco, dice acá. Sería a bocha, sería una cosa así. En efecto, la carne es rica en proteínas y las proteínas de origen animal son indispensables al organismo, pero una alimentación balanceada necesita no solo proteínas, sino también otras cosas. ¿Qué otras cosas? Vitaminas, carbohidratos, minerales, grasas y celulosa. Comencemos por sales minerales, que son principalmente 6, calcio, sodio, potasio, magnesio, fósforo y hierro. ¿Y de qué le sirven al cuerpo esas sales? El cuerpo se atrae sus sales, pero se le van gastando. Hay que reponerlas o funciona. Por ejemplo, los huesos necesitan calcio, el sistema nervioso, magnesio y potasio, la sangre, hierro. Los músculos precisan potasio y los tejidos, sodio. En el caso del cerebro, se precisa fósforo. ¿Y cómo anda la carne en sales minerales? Regular. Hay muchísimos alimentos que tienen más sales que las carnes y se aprovechan de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, verduras, cereales, quesos, y que son mucho más fáciles para digerirse. Bueno, incluimos aquí una lista bastante buena y detallada de los minerales que se pueden obtener obviamente los vegetales, ¿sí? Aparte de recordar siempre que los animales más fuertes son los herbívoros, o los que son, digamos, los que se alimentan estrictamente de vegetales, caso elefante, rinoceronte, bueno, las propias vacas, ¿no? Bovinos, cualquier tipo de animal, digamos, de gran tamaño. Por ejemplo, se puede obtener oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno, calcio, azufre, fósforo, potasio, cloro, magnesio, hierro, zinc, manganeso, flúor, yodo. La mayoría de esos elementos minerales, el cuerpo los toma de los alimentos vegetales. Por ejemplo, acá tenemos una lista de los minerales y sus fuentes. El azufre es básico junto con el fósforo para el sistema nervioso y el sistema sexual. Se puede obtener a partir de repollo crudo, cebolla, ajo, rabanitos. El calcio, fundamental en los huesos y los dientes, y reduce la excitabilidad neuromuscular. Repollito de Bruselas, de verduras verdes como espinacas, acelgas, lechugas en carácter crudo, fruta fresca y zanahorias, por ejemplo, dentro de algunos. Creo que es el componente de la sal de cocina. Por ejemplo, el cuerpo consume el clorato de sodio que extrae de los alimentos vegetales. La sal, en forma mineral, no es empleada por el organismo, sino que es desalojada totalmente. El flúor, por ejemplo, es fundamental para el esmalte de los dientes, los ojos, esqueleto en general, y su falta puede producir trastornos en la espina dorsal. Podemos obtener el flúor a partir de germen de trigo, lechuga, espinacas, berro, col, dice acá, que es reposo, arroz integral y avena. El fósforo, fundamental para el sistema nervioso y los huesos. Se puede obtener con la cebada, espinaca, chícharo, trigo, avena, arroz integral, papas, nueces, que en este caso sería un poco más caro, pero bueno. El hierro, bueno, importantísimo para la sangre, como ya sabemos, y contra las anemias. Verduras de hoja verde, sea cualquiera, cruda, más que nada, como espinaca, lechuga, acelga, pueden ser pepinos, zanahorias, tomate. El magnesio es dominante en la materia gris del sistema nervioso y asegura la cohesión de las células proteicas, por ejemplo en papas, diversas legumbres como garbanzos, lentejas, espinacas, porotos varios, espárragos y trigo entero. En el caso del manganeso, importante para el sistema linfático y lleva el oxígeno hasta las células lejanas. Verduras diversas, soja, nueces, algas, potasio. Para los tejidos musculares es muy importante y también en las funciones del hígado y de eso. Papas, espinacas, trigo, porotos varios, frijoles, dice acá, bueno, sal o el sodio, por ejemplo, que es la sal de mar. El consumo se debe limitar lo más posible porque desmineraliza al organismo. Por ejemplo, en los chícharos, el trigo, la avena, las espinacas. Bueno, yodo, dice acá, la falta de yodo produce bocio y el idiotismo. Viene en rabanitos, viene. No es que venga, se puede comer, por ejemplo, rabanitos, berro, ajo, espárragos o repollos, algas, dice acá también, se puede obtener el yodo. Bueno, las algas, obviamente, ¿no? Del medio en que vienen. El zinc, esencial en el cerebro, forma parte de la molécula de la insulina. Se puede obtener, digamos, comiendo espinaca, lechuga, coliflor, espárragos y nueces. Bueno, continúa acá este libro en forma de cuento que se llama La panza es primero, por parte de un autor que se llama Eduardo del Río, o más conocido como Rius. Dice acá, bueno, si no tiene minerales suficientes, la carne tendrá vitaminas a lo loco, ¿no? Pregunta una mujer acá, y le contesta a otra persona, pues verá que no. Y como la carne se come cocida, se le mueren todas las vitaminas. ¿Qué son y para qué nos sirven las vitaminas al cuerpo? Bueno, las vitaminas son sustancias químicas que refuerzan al organismo sus funciones y las hay principalmente en 6 clases. Vitamina A, B, C, D, E y P. La vitamina A es la del crecimiento, la B de la nutrición, la C de los resfriados, la D de los huesos, la E de la reproducción y la vitamina P de la anemia. Hay otra acá, que es de la coagulación, que se encuentra en estudio y diversas pruebas. Bueno, pues bien, entre los alimentos más ricos en cada vitamina, no encontramos por ningún lado la famosa y presumidota carne, dice acá. Veamos, vitamina A, espinaca, naranja, trigo, chícharos. Vitamina B, germen de trigo, levadura, verduras y frutas. Vitamina C, limón, naranja, tomate, ¿cómo es? No me sale el nombre ahora. Morrones, lechugas, cerezas, col o repollo en ese caso. Vitamina D, coco y se obtiene obviamente también a partir del sol, si no me equivoco. Vitamina E, lechuga, germen de trigo, nueces, verduras varias. Vitamina P, germen de trigo, levadura, verduras. Bueno, dice acá, las mentadas vitaminas. Por años y años los naturistas han estado muele y muele predicando que el cuerpo aprovecha mejor las vitaminas en forma natural que de forma sintética. ¿Le recetaron hierro al niño? Que se coman las tachuelas, dice acá una persona, porque cuando le recetan hierro, generalmente les dan pastillas y otras, y otras cosas o elementos con vitaminas dentro, pero en realidad, dice acá, tomada la vitamina en pastillas, el metabolismo, o sea, el aprovechamiento para el organismo es deficiente, y a la larga solo sirve 50% del ingerido. No es argumento nuestro, dice acá, sino del famoso médico doctor Pfeiffer. O sea que tomando las vitaminas en pastillas estamos haciendo un 50% de su uso. Como ya lo dijimos, frutas y verduras son ricas en toda clase de vitaminas. Aquí una lista de alimentos y vitaminas. Vitamina A, espinaca, perejil, berro, semillas del rosal, dice acá, y acerola, que debe ser acedera, similar a la acelga debe ser. Bueno, complejo B, viene acá, soja, chícharos, lentejas, nueces, germen de trigo, porotos varios, avena, levadura, B2 o riboflavina, chícharo, coliflor, hongos, espinaca, levadura, soja, maní, trigo, diversas semillas de lo que pueden ser los zapallos, zapallitos, etcétera, semillas de girasol. Bueno, sigue con algo más también de otros complejos. Y tenemos... Dice acá, bueno, la carne, por ejemplo, tiene alimentos ricos en vitaminas y proteínas, pero de gran riesgo por los males que provoca. Algunos dietistas recomiendan mucho el hígado de ternera, pero esto trae muchos elementos químicos. Dice acá, ¿son ladrones de vitaminas? Y dice acá, un aspecto que se nos olvida a la hora de comer es el antagonismo que existe entre el tabaco, las vitaminas y la carne. Estos elementos ajenos al organismo tienen la virtud de destruir las vitaminas o de alterar su composición de tal manera que ya no sirvan para nada. La nicotina, por ejemplo, es enemiga de la vitamina C y el alcohol tiene igual efecto sobre el complejo de las vitaminas B. De ahí las anemias que les resultan a las personas bebedoras. La penicilina es el otro elemento ladrón de vitaminas, sobre todo las del complejo B. Otro antagonista es la moderna química alimenticia. Productos para conservar los alimentos, colorantes, edulcorantes, blanqueadores, etcétera. Aparece una persona, dice acá, desconfíe siempre de los alimentos que se anuncian como supervitaminados. En realidad no tienen nada. Es solamente una artificialización en ese caso de lo que tiene que ver con los alimentos. Hacemos un pequeño parate, digamos, y vamos a escuchar una banda que era de España, que se llamaba Down for the Count, con un tema que se llama Silencio, que dice así: mírame, no me vuelvas la espalda. Mírame, te remuerde la conciencia. Mírame, tu codicia es mi enemiga. Ayúdame y tu conciencia estará tranquila. A tu lado está la luz, el agua y el color. A mi lado la miseria, la muerte, el dolor. Tus manos rebosan de culpa, rebosan de sangre. De miles de hermanos que murieron de hambre. De miles de niños con los rostros tristes. Tus manos rebosan de culpa, de sangre. Mírate al espejo de tu alma. Mírame, tu silencio me ha matado. Y entre llantos, silencio. Esto obviamente que habla de algunas cosas que son consideradas trabajo, pero que en realidad el trabajo o la muerte no es trabajo, menos para mí. Y ahí suena Down for the Count. Entonces, que había una persona que tocaba acá, que esta banda tenía su característica, una banda en contra del consumo de drogas, animales, etcétera, etcétera. Y había una persona que era de Tacuarembó que tocaba acá. Thank you. Bueno, estaba ahí este Four Count con un tema que se llama Silencio. Seguimos leyendo aquí este. Después de poner el stop ahí. El libro se llama La Pasa Primero. Y bueno, dice acá, estábamos hablando de los. Y pregunta una persona acá en el libro: ¿de los carbohidratos o la carne? Los carbohidratos son, como quien dice, combustible del cuerpo. La carne no tiene nada de carbohidratos que se encuentran principalmente en estos alimentos que le voy a decir. Pastas, tortillas, chocolate, arroz, avena, pan, pava, etc. El exceso de carbohidratos es un montón de ácidos, especialmente en el pan, las pastas, semillas leguminosas, etc. Los carbohidratos asimilables se encuentran, por ejemplo, en la banana y otras como la pera. Acá, no sé, de la sacarán determinadas cosas. Bueno, dice acá, y las grasas, las grasas. Es para el cuerpo, cierto límite, después es dura y ya dice acá, serían flores, o sea, para la salud. La carne trae bastante grasa, sobre todo, pero también las traen las nueces, almendras, lentejas, avenas, maíz, pero es totalmente diferente lo que se consume y la asimilación. Nos queda la celulosa, sustancia cuya función es la de estimular la función más humilde del organismo, ¿sí? Que es, por ejemplo, la de defecar. Ni la carne, ni el huevo, ni la leche, los derivados contienen celulosa, y una alimentación basada en esos elementos necesariamente provoca los estreñimientos que tanto afectan a la función digestiva. La celulosa la encontramos en el salvado, ciruelas y la mayoría de las frutas. Entonces, pues eso, que la carne es tan buena como dicen doña Polaina. La carne es efectivamente rica en proteínas, pero también lo es en venenos, toxinas, grasas, ácidos y muchas dificultades para ser digerida por el organismo humano. Es falso que la energía venga de la carne, como dicen algunos carniceros, dice acá una persona. ¿Y la carne cruda? Para que la carne sirviera al organismo debería comerse cruda. Pero inmediatamente después de muerto el animal, lo cual trae consigo peores peligros. ¿Qué tal si el animal está enfermo? Bueno, en este caso, obviamente que están hablando únicamente de la salud humana y no de la vida de los animales en este libro. Pero quizás sirvan algunos datos que aparecen acá. Algunas personas todavía creen en la leyenda de la sangre tomada al pie del cañón. Gran maravilla energética, y lo que es solamente es un excitante tóxico que no contiene nada de hierro y que se hace reaccionar de momento al cuerpo, es solo la gran cantidad de toxinas que contiene. Los resultados nefastos de beber la sangre vienen después con un chorro de enfermedades. La sangre y los caldos de carne son los dos cultivos de bacterias. Y obviamente una suerte, digamos, de espiro animal, que había mucha gente que antes se hacía jugar, por ejemplo, sacaba sangre de la y le daba de tomar a los niños eso. Y bueno, tiene que ver también con una educación que totalmente basada en esa explotación. Vamos a parar un poquito. Yo creo que ayer mientras escuchaba todo el mundo estaba muy, muy contento, no con el tema este, sino con el tema de cuestión. Bueno, más vigilancia ahora para Punta del Este y lo que tiene que ver con más control, ¿no? Bajo el dicho de que van a estar cuidando que no vaya gente a robar y no sé qué más. Pero no sé, ¿no pondrán alguna cámara también de esas adentro de los trabajos donde te pagan 2.000, 3.000 pesos, te hacen trabajar 12, 14 horas y explotan a más no poder sabiendo que uno está necesitando trabajo? Estaría más que interesante eso, ¿no? Igual sería bastante control para la gente. Y bueno, acá dicen que supuestamente para seguir teniendo la imagen de seguridad. De seguridad para el que tiene plata, obvio, porque de seguridad del pobre no, nunca aparece. Siempre que escuchamos hablar de seguridad, de 3 o 4 nada más. Y la seguridad de la panza vacía, se olvidan. Y bueno, hablando de ese control, un tema acá en una banda se llama Necesidad de Luchar, de un compacto, casero, lo que fuere, que se llama La Guerra Social es Inevitable. Estaba buscando un tema que tiene que ver con eso del control. Tiene varios temas. Uno, por ejemplo, se llama Barrios y dice así: grandes ciudades, vías rápidas, nuevas fronteras hechas de hormigón, cinturones de coches contorneados por muros, simulan al foso defendiendo el castillo del dinero. Todos los accesos a las zonas ricas han quedado restringidos. Policías privados defendiendo las calles, mansiones enredadas protegen del miedo. Barrios. Y a pesar de todos los muros que puedan circundar los barrios residenciales, no dejarán de ser vulnerables a sabotajes estratégicos. Dice acá, el camino de progreso está avanzando, una enorme amenaza está arrasando. No queda tiempo para salvarla. La tierra muere, la tierra sangra. Mientras tanto, la destrucción se implanta. Lo que era verde ahora es una cloaca. Tan solo queda un respiro, un aliento de una tierra que poco a poco está muriendo. Miles de fábricas, dice acá. Bueno, acá fábricas no quedaron. Golpeó sus pulmones a una tierra que poco se está asfixiando. Miles de máquinas cambian los bosques, calles de centro, en las cuales no crece vida. No se merece una persona. Bueno, aquí pasa bastante interesante, tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, no por el cuadernario, no solo, sino antes social, un sistema. Necesito comprender que un instrumento tecnológico rija la sociedad que lo produce, es introducción a las relaciones entre las personas. Criticar la tecnología significa rechazar la subordinación de cada actividad humana a los tiempos de la ganancia. De otro modo, nos engañaríamos sobre su alcance, sobre su supuesta neutralidad, sobre su reversibilidad y sus consecuencias. Esto sacaba un texto de Alfieri Corti, que era de Italia, bueno, estuvo reeditado en España, acá en Uruguay también, y quiere decir, en ese caso era romper con lo establecido, digamos. Y está, vamos a escuchar un par de temas de. Entonces, de necesidad de luchar, o hacer. Entonces, Mario será otro el camino del progreso. Bueno, ahí sonaba Necesidad de Luchar con Barrios. Traje algunas otras cosas también para escuchar. Vamos a escuchar ahora una banda que era de Argentina, se llamaba Subversión o Subversión, que era una copia de Sex Pistols, con un tema Pan y Circo, y bueno, tiene que ver con esto del Pan y Circo, de la muestra incluso tiene que ver con los planes de emergencia, ¿no? Que el mismo gobierno ha dicho que los implementa para contener a la gente, digamos, obviamente bajo decretazo del FMI con 1.200 pesos, 1.300, la verdad que hay que estar bastante que quieto, está. Yo no estoy en esa situación, pero con esa plata, no sé, falta bastante como para que uno se quede, digamos, que estamos en un país que viene del miedo, y los resabios de la dictadura se siguen viendo, por ejemplo con esta gente que le hicieron el scratch, la gente que viene después, gente que tuvo que ver la explicación directa con el filtro hace 11 años, ahora el 24 de agosto, que va a ser nostalgia para, más que nada, la madre de Morroni y los parientes de Bacal también, que fueron asesinados a quemar, para más que nada Morroni. Y bueno, va a ser nostalgia, pero para la madre de Morroni, no para toda la gilada que sale a supuestamente divertirse, cagándose también en el resto de la gente, ¿no? Total, la noche de la nostalgia de una creación tan uruguaya como la dictadura y como las balas de plomo que surcaron el 24 de agosto de 94 a manos de, o bajo brazo ejecutor, de que está ahora a cargo de la pato represión, ¿no? Montevideo. Y bueno, ese pan y chico fuera de lo que es la parte electoral. Y bueno, vamos a escuchar, así me callo un cacho, su versión con Pan y Circo, la letra bastante clara. Y bueno, Pan y Circo, su versión desde Argentina. Bueno, sonaba ahí su versión desde Argentina. Vamos a escuchar ahora este Ani Minimalista, que es un dúo de Argentina, con un tema que se llama Leche, y bueno, tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro sobre la leche, que se podría producir una cantidad de leche y todo eso, y bueno, se ve que ni se entera, ni se han enterado, pero, o no, no es ni se entera, ¿no? Obviamente que desde los otros medios de comunicación no van a querer enterar qué es lo que pasa con la leche, infecciones, y tanta cosa más que tiene que ver con la salud de los niños, ¿no? Que es a los primeros que los van adoctrinando, digamos, a consumir todo eso, cuando totalmente, al menos me acuerdo el nombre de un pediatra que era de Estados Unidos, Benjamin Spock, no tiene nada que ver con el de las estrellas. Y bueno, ese pediatra, luego mucho tiempo de haber recetado leche, lácteos, toda esa, esos derivados de la explotación animal, cambió totalmente de tesitura. Y bueno, acá le quieren ponderar, digamos, para la producción, que incluso ni siquiera queda para gurises acá, porque hay gente desnutrida, malnutrida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ese tema se llama Leche, de Animinimalista, desde Argentina. Va a estar sonando y seguimos buscando alguna otra cosita para escuchar. Bueno, contra el control animal, por el veganismo en estas. No dicen ni mu, es lo que te enseñan a pensar. Las vacas no dicen ni mu, es lo que te enseñan a pensar. Bueno, sonaba ahí entonces Animinimalista. Vamos a buscar un tema de una banda, se llama María y sus Cogollos. Me quedó por ahí un tema de Paso a Paso. Pero desde España, un compilado narcopunk, en este caso, un tema que no me acuerdo el nombre, pero bueno, tiene que ver con la libertad. Y está, ya calculo que está por venir la gente del sótano. La gente del sótano, les digo, entonces vamos arriba. Y bueno, sigan escuchando después toda la radio. Hoy hasta la 1 de la mañana y mañana a partir de las 8 nos vamos entonces con María y sus Cogollos, una banda, a ver si encuentro acá, desde España, compilado ahí, y bueno, que sea Rebelión Animal entonces. Libertad, libertad, libertad. Artículo 29 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. Somos hechos del mismo tejido que nuestros sueños. Las radios comunitarias, la voz de los de abajo. Desde los rincones populares,